Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una feria interactiva de deportes se llevará a cabo del 4 al 7 de agosto desde las 9 horas en el Centro de Convenciones Bicentenario en Quito. El público podrá practicar deportes tradicionales como el fútbol o el vóley, junto a actividades de escalada y resistencia. También se realizarán presentaciones musicales y habrá una exposición de alimentos y productos adecuados para hacer deporte. La feria cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Quito. Internacionales. Ciudad de México. Las Olimpiadas Mundiales del Folclore. Folcloreada 2016 se inauguraron este sábado en varias ciudades mexicanas. Participan delegaciones artísticas de 70 países. Se desarrollan desfiles, presentaciones danzarias y musicales y ferias gastronómicas. También se realizan talleres y charlas a cargo de los invitados internacionales a la cita. Este festival se realiza cada 4 años y es el evento más esperado por las distintas comunidades autóctonas del mundo, ya que reúne a representantes y culturas del país de los 5 continentes. Es una actividad que cuenta con la participación del Gobierno del Estado de México, el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales, y se desarrollará hasta el 15 de agosto próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.